¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos a punto de empezar a transmitir a través de tu radio online conversación.mx. Afortunadamente, la tecnología que tenemos aquí, como les estaba diciendo a mis compañeros de Cortés y Tribal que hacen el favor de acompañarme el día de hoy, carecemos de cafeína, pero tenemos mucha tecnología. Entonces, ahorita vamos a tratar de que todo funcione. Échenme la mano, por favor. Cualquier cosa que esté saliendo mal, que no se esté grabando, por favor, háganmelo saber a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben, es @comicmaniamx. Ahorita vamos a cortar la música para empezar ya a sacar voz. Vamos a ver si funciona esto. Ok, aparentemente ya estamos al aire. Esto me dice que ya estamos al aire y aparentemente lo que se debe de estar escuchando es el micro ambiental de la computadora, que afortunadamente es bastante intenso. Lo que tenemos que hacer es esperar un ratito en lo que el maldito delay que tenemos en tu radio online, porque aparentemente Lorna no confía en que yo no voy a andar insultando. A ver, mira, ahorita como podemos ver, ya aquí recuperó a Lorna, recuperó la transmisión. Okay. Ahora se debe de quitar esta transmisión para que de esta manera, ya, ¿ves? Ahorita ya, ¡ya! ¿Te está escuchando mi voz? ¿Ya se está escuchando mi voz? ¡Perfecto! A ver, ahorita lo que me gustaría es que mis amigos se presenten para ver si ustedes tienen el mismo nivel de proyección que yo manejo. A ver, tenemos aquí a mi izquierda, Ramón Espinosa. A ver, ok. Después, tuvimos aquí a Ramón. Aquí tenemos a Eric Valdés. Perfecto, allá. Glenn Miller. César Andrés, okay. Pingüino. Perfecto. Ok, creo que los que estén por allá van a tener que hablar un poquito más fuerte, pero yo creo que ya estamos saliendo, mínimo. Ahí tiene micrófono, aquí tenemos micrófono, ya estamos como que bien, ya estamos a hacer que funcione lo de aquí. Estamos, bueno, aquí se lo tengo que quitar, desafortunadamente, tengo que quitar el audio de aquí, porque si lo quito, mira, ya no estamos escuchando ya arriba. Me parece perfecto, yo creo que ya estamos bien. Aquí tengo mis niveles, se debe de estar grabando. Dios mío, espero que sí. Vamos a ver, ¿se está grabando? Creo que sí se debe de estar grabando. Esperemos que sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Bueno, si no se está grabando aquí a nivel audio, se está grabando ahí a nivel video. Ok, ¿ya estamos todos bien? Perfecto. Ok, lo que tenemos que hacer ahorita es, vamos a ver, aquí tenemos que quitar el volumen y lo tenemos que hacer de esta manera. Volumen. Bueno, no importa, ahí no nos interrumpe, sabemos que tenemos un poquito de audio. A ver, ahora sí, damas y caballeros, gracias por estar con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Siempre hay errores cuando hacemos la transmisión directamente desde Fantástico. Un fuerte aplauso para Fantástico por siempre permitirnos venir aquí a hacer desastre. No lo van a poder ver porque no creo que él entre completamente en el video, pero puedes echar un poquito para saludar a la gente de Comic Manía. Muy bien, entonces como ahorita estamos haciendo algo que no habíamos hecho nunca, y es tener invitados que no sean miembros de los Joey Lantern Corps. Porque los jóvenes, como todos ustedes saben, son miembros de los Joey Lantern Corps. Ustedes no, porque me han cambiado por otras personas, por otros programas, pero no importa. Porque yo sé perdonar. Yo soy no soy una persona que constantemente esté recordando a la gente lo malo o lo bueno que hace, ¿no? Entonces, yo soy una persona que se da a sus humilde. Amigos. Humilde. Ante nada, la humildad es lo mío. Entonces, lo que me gustaría hacer, señores, es darles un momento para que hablen de Cortés Editorial. Y lo más importante es que no gasten todo el tema ahorita, porque tenemos poca gente. Afortunadamente es miércoles y sabemos que tarde o temprano este lugar se va a llenar. Podemos dar como que el inicio de qué es Corteza. Checamos si tenemos preguntas y lidiamos con la gente que tenga preguntas sobre Comic Manía. Si no, tenemos, me imagino que aquí las personas que están con nosotros tienen preguntas también. Entonces lo que tenemos que hacer es como que checar todo eso. Y pues cuando tengamos más gente, cuando ya más gente esté aquí esperando a que salgan los cómics, porque como todos ustedes saben, es desesperante la espera los miércoles. Desesperante. Lo que tenemos que hacer es, cuando ya llega más gente, sacamos los cómics de Niebla, sacamos los cómics de Crónicas de Amaltea, también los de Fairy Bichos, y ya hacemos la venta así dura. ¿Les parece bien? Hagan su presentación de qué es Cortés Editorial. Bueno, Cortés Editorial es una editorial mexicana. Okay. que pues, publica cómics. Ajá. Obviamente los cómics pues tienen historias que son más familiares, no son nada vulgares, la puede leer desde un niño hasta un adulto. Tienen varios niveles también. Tiene las historias son entretenidas, son divertidas. Tienen un arte muy bueno, muy cuidado. A mí me encanta, ¿no? ¿Cómo haces ese momento de pausa? Tiene un arte muy bueno, muy cuidado, porque obviamente el artista eres tú. Pero está precioso tu arte. Pero no, y no lo digo yo. Yo no hago todo. No lo sé, pero tú haces mierda. Y yo no digo que tienes buen arte. No lo digo yo, solo yo. Lo dice Mark Waid. Porque yo estaba presente. Hay que sacar los nombres importantes. Yo estaba ahí presente. Cuando tú y tu esposa, fuerte saludo a Carolina y a tu bebé también, a Ramoncito. Yo estaba en San Diego cuando fuimos a ver la plática que dio Mark Waid. Que tengo que decir algo, Mark Waid es una persona que puede estar una hora en un escenario y se pone a hablar y tiene una voz muy agradable. Y es un hombre que sabe comunicar su idea, sabe comunicar lo que quiere. Y nos empezó a envolver en todo su proceso de treatment. Y recordarás que yo constantemente estaba molestando acerca de tu plan de hacer webcomic. Porque dije, es que va a ser un fracaso. Constantemente decía eso. Y más te rompí el corazón. Y lo padre fue que ahí se para Mark Waid y dice, voy a hacer webcomic. Y se va a llamar Thrillvent. Y tengo a toda esta gente interesada en participar conmigo. Y dije, mira eso. El que estaba equivocado soy yo. Porque si Mark Waid dice que es algo que se puede hacer, que se debe de hacer y que es otra manera de sacar los fondos. Pues, ¿quién sabe más? ¿Mark Waid o yo? Mark Waid. Y después al final le fuimos a presentar tu webcomic a Mark Waid. ¿Y qué dijo Mark Waid? Le encantó. Y digo, lo puedes decir con total humildad, porque había testigo. Y tu esposo y yo damos fe que lo que dijo Mark Waid fue, ¡qué padre está! ¿Quiero ver más o no? Sí. Entonces, qué bonito que hayas seguido con eso. Y en serio, yo creo que tu arte ha crecido muchísimo. De cuando yo te conocí ahora, tu arte sí es otra cosa. De hecho, me gustaría que la gente vea tus títulos originales, los recordatorios. ¿No fue esta adaptación de... ¿o fue una precuela? ¿Una adaptación de How to Be a Serial Killer? ¿Cómo ser un asesino en serie? Que fue una película independiente. Sí. Tú trabajaste en la adaptación. Sí. Y tu arte estaba bien. Pero lo que estás haciendo en Niebla, en serio, es que es como otra persona. Pero una mejor persona. No decayó, sino subió. Qué padre. Pero qué padre. Y creo que lo que siempre termina sucediendo, y creo que es algo que tenemos que decir a todas las personas que tengan ganas de ser artistas, lo que termina siendo un mejor artista es la práctica. Y el constantemente hacerlo. Y si tú no tienes algo que te está dando esa oportunidad, tienes que crear. O sea, si no estás trabajando para Marvel, para DC, para Inés, pues tienes que buscar tus propios proyectos a los que tratas de darle lo más posible para constantemente sobre todo. ¿Sí? ¿Estoy en lo mismo, correcto? De ese bueno digo cosas interesantes, ¿no? Hasta parece que sé algo de cómics, y no nomás leo Wikipedia como otros. Entonces, me estabas diciendo que tienes este título. Uno se llama Niebla. Exacto. El otro se llama Crónica Comatea. Que también muy bonito arte, claro. Muchas gracias. Un día te prometo que lo voy a tener que leer. He visto las portadas y me encantan. Ya me contaste la sinopsis y me gusta. Y me gusta que estés involucrando todo tu fantasía y todo eso. Ya vi a uno de tus personajes en vivo y a todo color, en la forma de nuestra buena amiga Rosa Cosplayer. Ah, claro. Un saludo, ¿no? Un fuerte saludo a Rosa. Esperemos que nos esté escuchando. Hizo un fenomenal trabajo con ese cosplay. Pues no solo es el cosplay, el personaje se llama Amaram. El personaje se llama Amaram, que es como un personaje fantasioso, muy estilo Señor de los Anillos, o sea, no es algo fácil de hacer. Y además involucra mucho body paint, etc. Y no solo Rosa lo hizo, en un tiempo muy corto, como todo lo que hace. En 2 días yo creo que lo terminamos haciendo. Y lo padre es, creo que lo bajé todo, ¿eh? Todo lo bajé. Entonces, lo curioso fue que no solo lo hizo en un corto, pero salió increíble. Y ganó primer lugar en la TNT. ¿Del año pasado? Sí. Entonces yo, qué padre está de sentir ver a tu creación en 3D, y no solo en 3D, además siendo apreciado. Y hay unas fotos muy, muy padres. Sí, a mí me gustó mucho. Yo creo es en serio, le metí muchas ganas y además es pues, muy interesante, digo, quiero saber más. Pero porque además me estaba contando Rosa, que como ella tenía una idea de cómo era el personaje, pero no tenía una idea 100% clara ni nada de eso. A la hora de hacer el performance en la tele, porque no sabía qué hacer, se paró y hizo unos movimientos y sin querer se cayó. Pero como la gente no ubicaba bien al personaje, creyó que todo era como que era un personaje torpe. Y que la gente dijo, wow, qué performance, se ve tan real la caída. Pero la función debe continuar y adelante, ¿no? Sí, pero fue padre. La gente dijo, no, que esa caída se ve tan real, tan ¿cómo se llama? Tan verosímil. Y ya, gracias, sí, está modo clase. Se me hizo bastante gracioso. Pero bueno, entonces tú obviamente haces Fairy Beaches. Que también tu estilo de arte es muy diferente a lo haces propuesto por Niebla y por Producción. Pero hay que mencionar a Fernando Peniche, que es el artista de Mónica Santander. Ah, ok, tú nomás lo escribes. Hago y diseño de personajes. Diseño de personajes y Fernando hace el arte. Hace el arte, pero él trabaja en Mérida además. Entonces todo lo tiene que hacer a través de internet. Y está en un cañón. Porque lo que siempre ayuda a un artista y un dibujante es estar en un cierto nivel de cercanía, ¿no? Para que constantemente se pueda trabajar sobre lo que se está haciendo. Pero afortunadamente el internet está ayudando mucho en eso, ¿no? Para que todos puedan transmitir inmediatamente y los cambios ocurran inmediatamente. Y curiosamente, por decir, en mi caso en particular, a pesar de que tuve a varios artistas cercanos a mí, el maldito Joyverse nunca salió en el primer número, maldita sea. Yo debería de escribir un libro que se llame ¿Cómo perder a tu artista? Porque nadie se ha quedado. De hecho, me gustaría decirlo otra vez. El Joyverse busca un artista. He tenido algunas propuestas de chicos que se escriben fuera del DF, pero eso es muy difícil. Más que nada, y tú lo sabes, Ramón, yo constantemente estoy cambiando el diseño de los personajes. Porque obviamente todos están basados en la Liga de la Justicia. Y nunca estoy satisfecho con el Batman, porque Batman es el más importante. Ni es la estrella del cómic. Pero Batman es tan importante que he cambiado el diseño del personaje ya 6 veces. Afortunadamente ya estoy satisfecho con el más reciente que se los muestro. Pero lo curioso es lo siguiente. Nunca he conseguido un artista. Me encantaría que alguien eche la mano con el Joyverse. Pero no hablemos del Joyverse. Tenemos que hablar de Cortés Editorial. Estaba hablando de Niebla. También tenemos a Crónicas de Maltea, que ambos se montan lo que es fantasía. Fantasía con steampunk. Es fantasía con steampunk. Y en tu caso también te un poco en fantasía, pero el arte cambia. Se va a lo que podemos conocer, tal vez, o comparar con el chibi. De alguna manera, sí. De lo que hacen en manga, ¿cierto? Sí, digo, parte de la idea con Fairy Beaches es nuestro libro para adultos, entonces tiene mucho humor negro, temática para adultos, y la idea es que contraste con el estilo súper bonito, súper chill, para crear algo diferente, ¿no? Pero lo más importante es que cualquier gente, persona interesada, se puede ir a la página de ustedes, creo que lo tenemos aquí en nuestro Safari, y puede checar todos los títulos. Todos están gratis en internet, ¿cierto? Efectivamente. Y vamos a ver, ¿qué les recomiendo a ustedes? ¿Con cuál deberían de empezar? Porque una de las cosas que la gente tiene con nuevas editoriales, con nuevas propuestas, con nuevos géneros, especialmente el género de la fantasía, que aunque sí fue utilizado mucho, pero muchísimo tiempo en los años 70, se ha perdido un poco. En los 60, gracias al Señor de los Anillos, se volvió súper popular, ¿no? Todo lo que era el género de la fantasía. Y de alguna manera, si vemos Star Wars, encuadra perfectamente en esta idea de la fantasía, ¿no? Aunque sea ciencia ficción, en comillas, sí tiene mucho de fantasía, ¿no? O sea, la fuerza, por favor. Entonces, no digo algo mal, yo adoro Star Wars, pues la verdad. Pero el problema es que mucha gente, al iniciar, siempre dicen, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde es la continuidad? ¿Es tierra A? ¿Es tierra B? ¿Es tierra 3? ¿Es tierra 4? ¿Cuál título creen ustedes que es el más fácil de iniciar para alguien que le está dando una oportunidad de competir? Bueno, normalmente esa pregunta nos la hacen cuando estamos en las convenciones vendiendo el producto. Claro, claro. Y pues yo lo que hago más bien es que les hago una pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿La aventura, la acción o la comedia? Ajá. Y ya de lo que me digan, pues ya les recomiendo el título. Eso es muy bueno. O sea, a pesar de que te hacen lo del mismo género, el tono es lo que cambia. ¿Cierto? Cierto. Ok, más o menos, ¿cómo describirías cada uno de los títulos? Yo describo Niebla, que es como nuestro título de aventura, principalmente. Lo que es Crónicas de Amaltea, describo que es el cómic de acción. Y ya lo que es Fairy Beaches y Astoria Arbello son nuestros títulos de comedia. Ahí hago la aclaración de que uno es para toda la familia y otro es para adultos. Sí, creo que el nombre Fairy Beaches nos dice bastante, cuál, ¿no? ¿Cuál es el que es para adultos? Pero bueno, muchas gracias, jóvenes. Como sabemos, no tenemos mucha gente aquí. estamos como un poquito vacíos y no me gustaría cansar el tema de ustedes. Ahora que tenemos tan poca gente, lo que estaría padre es pedirle a la gente de Fantástico que nos trae algunos de los títulos para que los podamos estar mostrando y haciendo básicamente. Ojo, él, veo que no estás muy ocupado. ¿Les podrías preguntar a los chicos si nos pueden traer? ¿No los tienen? Sí, nos pueden traer los títulos de Cortés Editorial para que lo podamos exhibir aquí. Entonces, bueno, tenemos eso. Lo que podemos hacer también, en lo que esperamos que se llegue más gente, seguimos hablando de sus títulos, es ver si tenemos alguna pregunta. Aquí, mi querido Eric, tú serás nuestro encargado de Twitter oficial. ¿Vas a ser el cibernauta? Eres el cibernauta del día de hoy. Entonces, podemos ir a Twitter, vamos a ver. Tenemos algunas preguntas, tenemos tres preguntas. Que eso también es bueno. Les voy a decir por qué. Porque yo me tardo fácil de 15 a 20 minutos con cada pregunta. Pues con que tengamos 5 preguntas ya hicimos el programa. Más con entrevistarnos a ustedes, mira, ya les dije, todos han estado en el programa. Claro. De hecho, a ti te tocó no solo el programa de ahí, has estado también ya en dos pláticas. Así es. Y creo que la primera fue la más intensa. Porque no solo ibas a ir a dar una plática de un gran cómic, que fue Sandman, también había posibilidades de ver una mínimo uno o dos rounds de lucha libre, máscara contra cabellera. Por poco lo ves, ¿no? Estuvo muy, muy, muy, muy cerca. Estuvo intenso. Fue muy padre, fue muy divertido. Yo no sé tú. A mí me gustó estar ahí. A todos les ha gustado estar ahí. Y lo peor de todo es que nuestro buen amigo Lioco, tenía una cámara ahí. Y se nota que él es porque no tiene este instinto de periodista. Ajá, dice dónde está la acción. Exacto, en ese momento hubiera descargado la cámara y hubiera hecho así un close-up. Porque mucha gente no me cree. Y sabes que a mí me ha estado muy gracioso porque también yo, y eso es muy importante, se lo recomiendo a todas las personas que algún día quieren empezar algún tipo de pleito o pelea, siempre, siempre, siempre busquen un contrincante mucho más débil que usted. Muchísimo más. Bueno, lo dice Sun Tzu. ¿Perdón? Lo dice Sun Tzu. ¿Qué, el arte de la guerra, por supuesto. Claro. Nos indica eso. Yo por decir, si tengo que buscar un pleito, por decir, buscaría a alguien como Ramón. Por varias razones, es muy delgadito, es más bajito que yo, y tiene una cara tan pacífica, con que yo no sé pelear, yo sé que le podría ganar, mínimo nomás por peso. No necesariamente por habilidad. No, Ramón cae y le dices, mira atrás de ti. Sí, claro. Entonces, es lo más importante. Si les puedo decir algo, si les puedo recomendar a todos los bravucones por allá, siempre busquen gente mucho más débil. Sean bullies, ¿no? Es la escuela de Flash Thompson. ¿Okay? Y yo aprendí muy bien de ella. Pero no hablemos de eso. Hablemos de cómics. Mi querido Eric, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Porque estamos aquí. Bueno, de entrada, me gustaría que, como siempre, darle las gracias a nuestro buen amigo Rafael, que semana tras semana nos hace unos flyers hermosos. El de esta semana fue el de Lobo. Muy bien. Porque la semana pasada hablé un poquito acerca de The Main Man, Lobo. Aquí, ustedes son como que, no sé si sean grandes fans de Lobo. Nuestro buen amigo Lobo Cuevas ama tanto a Lobo que cambió su nombre. Aló, ¿ustedes qué opinan de Lobo? ¿No es así como fans de cómics? A mí me gusta. Sí, siento que llena un hueco que es necesario. El antihéroe. Sí. Que había muchos antihéroes en Marvel. DC no tantos. Muy, muy, muy, muy pocos. Creo que el problema viene cuando te empiezas a tomar a Lobo completamente en serio. Es como... O sea, todos los 80s. Y parte de los 90s. Sí. Está pasando con Deadpool ahorita. Agarran el personaje de Deadpool y le dan 20,000. Ahí está mi buen amigo Spike Valley, de que no me dejará mentir. Le dan 20,000 títulos a un personaje que merece uno. Sí, merece, claro que merece uno. Pero no sé si puede el mismo chiste sostener 1,000. Que termina pasando con Lobo, que era un personaje que era buenísimo para sostener una miniserie, un número especial. Pero ya una serie recurrente, pues era muy difícil porque es el mismo chiste todo el tiempo. No sé qué opinan ustedes. Pues sí, es peligroso tener toda una serie basada solamente en un chiste. Exacto. Sí, por eso yo tengo que cambiar mis chistes aquí de vez en cuando, ¿no? En vez de decir gracias totales cada 10 segundos. Pero bueno, ¿qué se ha pasado con el nuevo Lobo? Yo tengo una duda y sé que tú me la puedes resolver. Claro que sí, haré lo posible por resolverlo. ¿Qué pasó cuando sacaron el diseño de los nuevos 52 del Lobo? Sí, claro. ¿Lobito? Sí, sí. Ahí te va. ¿Qué pasó ahí? Ahí es algo muy curioso. No sé qué tanto hayas leído o leas de Superman de Jeff Jones. No mucho. ¿No mucho? ¿Tú, Ramón? ¿Eric? ¿No? No. Bueno, resulta que todos conocíamos a Brainiac. Había un origen que empezó a en la Silver Age está en lo correcto, ¿no? Esta criatura creada en Kolu, que es un mundo lleno de gente muy inteligente, crea esta máquina, esta gran computadora para ayudarles, y lo que termina pasando es que la computadora se revela. Como suele suceder en casi todo lo que es ciencia ficción, todos los científicos están tan empeñados por crear algo nuevo que se olvidan de pensar si es lo correcto o no. Terminator siendo otro gran ejemplo. Entonces, en serio, o sea, hay que usar los ejemplos de la cultura pop para que vean que qué padre que los cómics desde tiempo atrás tienen estas ideas, y después gente como James Caron la toma y hace creaciones inmensas. Claro, pero todo sucede en los cómics al principio, y antes de los cómics en los libros, ¿no? Todo se une, ¿no? Pero bueno, lo mismo sucede con esto, con Brainiac. Es creado, se revela con sus creadores, tiene una, entre comillas, muerte, y es recreado con el cuerpo que todos conocemos gracias a Crisis en Tierras Infinitas y a la figura de Superpowers. Es una figura mucho más robótica que originalmente era. Cuando viene al final de la crisis, que empieza lo que es la nueva continuidad de DC a cargo de Man of Steel, el creador de Man of Steel, John Byrne, decide reinventar a todos los villanos, que me hace muy, muy interesante. Y lo que decide hacer con Brainiac, es decir, no es una criatura del más allá, no viene del espacio sideral, es un ser humano aquí, que tiene poderes mentales, telequinesis y telepatía, y cree que su mente está siendo poseída por la de un alienígena. Y se me hizo bastante interesante. Y al final te da la idea de que puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sea un hombre loco, o puede ser que sí esté siendo poseído. Después decidirse por la parte fácil, que es que sí está siendo poseído por la mente de Brainiac 2, Brainiac 1, el antepasado de Brainiac 5 de la Legión de Superhéroes. Y después de que ya está establecido, le cambian su físico. Y después lo vuelven a cambiar. ¿Cómo es verde? ¿Perdón? Es cuando es verde. Es cuando es verde. Cuando es verde y tiene la barbita de Green Arrow. Okay. Ese seguro lo conocen por Panic in the Sky. Yo también creo que pegó muchísimo Superman, Panic in the Sky o Pánico en el Cielo. Entonces ese también pega mucho. Pero lo que termina pasando es que cada X cantidad de tiempo modifican su origen, modifican su look externo, y al final no sabemos qué onda con el personaje. Lo que decide hacer nuestro buen amigo Jeff Jones es, ¿sabes qué? Todos estos eran aspectos de Brainiac. El verdadero Brainiac está en su nave espacial, durmiendo desde afuera, como Galactus. En vez de él llegar, primero manda a Heraldos para probar el planeta, para ver qué rollo tiene el planeta, y de ahí determinar si el planeta puede ser conquistado o no. Se me hizo bastante interesante. De hecho, hay una animación directo a DVD que se llama Superman Unbound. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se llama? ¿Superman Unchained? Unleashed. Eso se trata, ¿no? De que es la aparición por primera vez de Brainiac. Y todos los demás han sido más aspectos de él. Bueno, es una muy buena idea. Y ya no la pueden utilizar en los nuevos 52 porque Brainiac ya iba a tener otro origen. Entonces se plagian esa idea tal cual para el Lobo. ¿Qué es lo que dicen? El verdadero Lobo, que tiene un físico mucho más estético, es delgadito, es muy apuesto, tiene el cabello cortito, se viste en cuero, sí, pero es un cuero mucho más cubierto, digamos, no más muestra el brazo, y su físico no es tan desproporcionado como el original, que fue dibujado grandiosamente por Simon Bissell. Simon Bissell hizo cosas muy bonitas con el look del Lobo. Resulta que este verdadero Lobo está en el espacio, pero así, sideral, así, está como casi en otra galaxia, y ahí está bien. El Lobo que todos conocemos es un poser, que él supo de todo lo que estaba haciendo este Lobo, o sea, supo de toda la fama que tenía este otro Lobo, y ¿qué fue lo que hizo? Se robó la fama y dijo, yo soy Lobo, y se vino a nuestra galaxia. ¿Me comprendes? Sí. Entonces él estaba como si se saludando con sombrero ajeno. Ya ves. O sea, lo que termina sucediendo es que el Lobo real se entera. No le agrada lo que están haciendo con su reputación. Y viene a nuestro sistema solar, bueno, nuestro sistema solar, nuestra galaxia o más cercano, para encontrar a este Lobo que está beneficiándose de su reputación. Sí, es ridículo. Aún más ridículo es que cuando viene el enfrentamiento, ¿vieron la película de Godzilla? ¿Tuvieron la desgracia de ver la película de Godzilla? ¿Cuál de todas? La más reciente. Que todas son malas. Todas las americanas son malas. Pero esta en particular, así, es peor que la de los que conocen, la del 98, 99. Por la simple y sencilla razón de que le dan mucha historia a lo que no es importante historia. Y casi todos los enfrentamientos pasan por la cámara. De hecho, hay un enfrentamiento increíble donde ya vas a ver a los dos monstruos pelear. Y cuando ya vas a ver el enfrentamiento, hay un corte a una casa y todo lo vemos en una pantalla grande. Ajá, sí, que es como que muy cómico, pero no ayuda a la acción de la película. Bueno, imagínate que después de que toda la gente estaba viendo quién iba a ser el lobo verdadero, si el flaquito o el tronado, ¿qué es lo que termina sucediendo? El enfrentamiento ocurre fuera de panel, te compras lobo número uno de los nuevos 52, lo abres y lo que estás viendo es a nuestro buen amigo, este lobo nuevo, sosteniendo la cabeza del lobo que todos conocemos. Ah, y ya, bueno. no hubo el pleito, no hubo el reclamo, no hubo nada. O sea, eso estaría chido que tengamos aquí, que tengamos la bocina, que tengamos el micrófono, si ya puedo poner más lejos la cola. A ver, Joel, te veo desocupado. Les podrías pedir a los chicos que nos traigan dos micrófonos y la bocina, para que de esa manera podemos poner la bocina acá, todo el mundo nos escuche, nos pasamos los micrófonos, ¿sí? Y no tenemos que hablar tan fuerte porque el ruido de la bocina va a ser podido captado por esto. Hasta parece que piensan, ¿no? que todo lo que pasó con Lobo. ¿Qué pasó? Eso fue lo que pasó con Lobo. Está bien triste. Pero está triste. ¿Cómo matan a un lobo? Bueno, a un personaje. Tenía cierta fama y lo cambiaron por un querido personaje. Esa es la palabra. Icónico. Es lograda. Hay ciertos personajes que tal vez no sean amados por todo el mundo. Superman siendo uno de ellos, ¿no? En general todo el mundo dice no, que es un Boy Scout, no, que es muy es muy ñoño. Sí, todo lo que ustedes quieran, pero tiene su lugar en la historia de los cómics. Y de alguna manera u otra, como tú dices, Lobo llenaba un espacio. Uh-huh. Había un espacio para ese personaje, para ese tipo de humor, para ese tipo de actitud, que nadie tenía. Y al hacerle esto, agarras lo único que tenía el personaje y se lo quitas y pones a un personaje que es muy similar a otro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uh-huh. Desafortunadamente, cuando hace una cosa así de ese, no nos pregunta, no más lo hace. ¿Y si continúa o ya lo cancelaron? Ahí sigue, porque DC se rehúsa a admitir que los nuevos Vengadores fue una mala idea. Yo no sé si ustedes tienen esta oportunidad, pero yo he conocido y he hablado varias veces con este chico, Eddie Berganza, divina persona. Me cae súper, súper, súper bien. Pero lo oyes defender a DC y el tipo, en serio, merece que le den un ¿tiene la camiseta puesta? Sí, o sea, merece que le den que le suban el sueldo, porque en buenísima onda él se la cree. Okay. O sea, cuando te está explicando que los nuevos 52 es un experimento que vale la pena, él se lo cree. Y yo, wow, 3 años y medio de actuación y no soy tan bueno como él. ¿Cómo nos vemos en cámara, compañero? ¿Quién está fuera de cámara? Tienes que pegarte un poquito más en cámara. No hace nada, yo. Pues no, nunca saben. Hablando de, desafortunadamente, como todos ustedes saben, generalmente en este programa todas las canciones vienen con dedicatoria directamente a Lady Loki. Pero desafortunadamente ahorita, para poder hacer el cambio de audio a video, está un rollo. Entonces, lo más que podría hacer, si necesitamos tener un pequeño break, puedo ponerle ¿cómo se llama? Música aquí en mi iPad. Y pegarla mucho más en el micrófono ambiental y podemos lanzar una canción. Afortunadamente tengo Spotify, entonces todo se puede, todo se puede. Porque recuerda, carecemos de cafeína, pero la tecnología es de todo. Bueno, señores, es tiempo de leer la primera pregunta que nos viene directamente de nuestro Twitter, como todos ustedes saben, es @comicmaniamx. A ver, Eric, este es tu momento. Momento de gloria. Ok, la primera pregunta viene de Ricardo Centeno. Pregunta: Joey, un saludo. Parece que esta mole sigue. Espero poder encontrarte después de tanto escuchar el programa y poder conocerlos. No es exactamente una pregunta, pero... Bueno, me parece perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Déjame decir una cosa, Ricardo. Él es un gran hombre. Porque él, al igual que Lázaro, murió y regresó a la vida. Exacto. No sé, que alguna vez puso algo que yo malentendí, entonces lo bloqueé de mi Twitter. Ah, ok, ya entendí lo de Lázaro. Soy un asco de persona. Lo bloqueé del Twitter. Y después me dijo, oye, Joey, ¿qué onda con tu vida? O sea, pero lee las cosas bien antes de asumir. Y yo, perdón, con la cantidad de troles que tenemos aquí. ¿Te acuerdas que no? Y yo, con la cantidad de troles que tenemos aquí, creo que leí mal tu comentario. Lo siento, ¿no? Entonces ya regresó a la vida. ¿Sí estabas en la mole? ¿Qué? Sí, okay. Claro, voy a estar en la mole. Afortunadamente, no me han bloqueado de la mole. Es que ya me lo han amenazado varias veces los organizadores, porque insisten que a la gente, que nadie me quiere ver encuadrado. Es la insistencia constante de que es too much. Yo no sé, yo creo que el batistiper, el batiluchador, se me veía bastante bien. Y creo que Sexy Nightwing, o sea, rompió récords de fotos en esa convención. Entonces yo no sé, pero al final del día yo no mando, ahí mandan los organizadores. Me pidieron que por favor no ande encuerado. Entonces, próximamente los que sigan mi Facebook y también los que siguen nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX en Facebook, obviamente, voy a anunciar mis tres cosplays para la mole. Y estoy muy triste de anunciar que estaré tapado de pies a cabeza. Solo en un caso, estaré mostrando brazo. Y también, desafortunadamente, uno de los diseños que me gustó muchísimo, tuve mucha duda de hacerlo o no, porque es basado en una página web. O sea, no es un cómic per se, no es un personaje de cómic per se, es alguien que agarró un personaje de cómic, lo cambió, lo modificó, hizo algo nuevo. Por decir, como el Rockabilly Batman, no es algo real, sino es una página web que ya tiene un cierto nivel de seguidores. Está grabando. Creo que tal vez vale. Oh, nos acaban de dar 10 likes. ¿Lo hicieron? No. Es muy divertido. A ver, entonces. No, algo está haciendo mal. ¿El otro uno? Bueno, entonces hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, a ver, habla. Uno, dos, tres. Uno, dos. Lo sentimos mucho, pero es que estamos... Uno, dos, tres. Está bien. A ver, 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Tienes que ponerla acá, en la otra entrada. Ahí. A ver, pruébalo, por favor. Sí, bueno. Ahí está. Nomás aleja eso para ti. Uno, dos. ¿Vas? ¿Está? Sí, bueno. Está muy está muy alto esto. Porque nos está dando como... Sí, bueno, muy bien. A ver, vamos a pasar esto por acá. Hablen ustedes. Bueno, sí. Uno, dos. ¿Ya está bien? Uno, dos, sí. Sí. A ver, Ramón, tú y yo hablamos con esta. ¿Y ustedes trataron? Bueno, sí. Yo creo que está mucho mejor así. Entonces, como les estaba diciendo, desafortunadamente, este personaje, así como el Rockabilly Batman, no es generado en una en un cómic per se. Está generado en un webcomic. Este viene también de otro webcomic, donde alguien rediseñó a tres personajes. Este me encantó, le dije, no voy a decir cuál hasta que obviamente revelarlo. Desafortunadamente descubres al final de este primer webcomic, que es el primer y único webcomic, que el personaje es gay. Entonces dije yo, ok. Ya sabes cuál, ya le intuyes cuál. Es muy, está precioso el diseño, ¿no? Está muy padre. Y dime si no me queda el diseño perfecto. Sí, no, o sea, visualmente se pone que está muy bonito. Está hermoso. Los tres diseños son geniales. No hay ni uno solo malo. Y tienen una, como que algo visual que decir clarísimo, o sea, a nivel de diseño de personaje. Sí, está muy padre. Sí, sin voz. Tuvo cierta fama, ¿no? Sí, tuvo cierta fama. ¿Cómo se llama? En inglés dice infamous. Infamia. Sí, infamia. Fama e infamia. Y lo curioso es que no tiene nada de texto. Sin embargo, se entiende perfectamente lo que está pasando. La acción es dinámica y interesante. Y el final sí te super saca de onda. Sí. Porque como que te enamoras de los diseños y después ves el final y dices, ¡ah! ¡Auch! Pero dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Me parece ¿Por, muy ¿por qué no? Al final no puedes permitir que ese tipo de cosas te detengan. Y más si eres actor, ¿no? Porque si no, ese personaje no lo puedo interpretar, pero ¿por qué no? Exacto. O sea, el personaje es una cosa y tú eres otra, ¿no? Pero bueno, si se burlaban de mí diciéndome el Patrick Stripper cuando estaba de matriluchador, ya me imagino lo que dirán las malas lenguas. Pero ¿sabes qué? No importa, porque yo sé quién soy. Y ante nada de miedo. Realmente no se ve como Batman Stripper. ¿Perdón? No se ve como Batman Stripper. ¿Qué no se ve como Batman Stripper? No, este no. No. Pero si ya leíste el cómic como nuestro amigo Rick. Ouch. Entonces, bueno, Ricardo Centeno básicamente está diciendo que nos conoceremos próximamente. También, jóvenes, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, no las tienen que pasar aquí. La dicen el micrófono y ya estamos, ¿ok? Bien. A ver, entonces, nuestra próxima pregunta, por favor. Ernesto Huerta pregunta, Bati Joey, ¿puedes hablar del Green Hornet? Es que vi la película y dice, Bob me gustó, supongo que no le gustó. ¿Y hay algún cómic que recomiendes? Saludos. Entonces, ¿no le gustó la película de cuál, perdón? Del Green Hornet. Una de las cosas que más me rompe el corazón es que a mí me gusta mucho el personaje de Green Hornet. Para todas las personas que no sepan, bueno, a ver, ¿tú sabes algo de Green Hornet? Es la avispón verde, ¿no? Básicamente que era como Bruce Wayne, más o menos. No más que, exactamente. Exactamente. No más que salió como una serie de televisión en los 60s junto con la serie de Batman. Pero a diferencia de la de Batman, que era más como comedia, campy, la de Spumber se tomaba más en serio a sí mismo. Salía junto con su ayudante, su chofer, que era, se llamaba Cato, y era interpretado nada menos que por Bruce Lee. Que en paz descanse, el legendario Bruce Lee. Pues mira, algo que tenemos que saber del personaje son muchas cosas. Primero, obviamente, que no empieza en cómics, empieza en los pulps. Y en un momento, ustedes dos, o tú también, les podrías comentar qué es un pulp, exactamente qué es un pulp. ¿Sí? ¿No? Entonces, es un cómic independiente, muy, muy independiente, muy underground, que cuenta historias en su mayoría de crimen, policíacas, misterio. Y que se daba. Ay, vamos a tirar aquí esto. Perdón. Y generalmente se daba en pequeños tirajes, ¿no? Muy económicos. Bueno, es lo que yo veo. O sea, tú, Eric, tienes algo más que. No, pues básicamente eso es lo que eran. O sea, no eran de gran calidad en cuanto a papel de impresión y tendían a ser así como muy de crimen y violencia, sordidez, ese tipo de cosas, ¿no? Era lo que los caracterizaba. Exactamente, y tienen muchísimos fans, y de hecho, dos de los más importantes, o los que más la gente habla y han influenciado a más artistas y dibujantes, obviamente es Doc Savage, que es el hombre perfecto, que sería como tu personaje sol, tu personaje luz, muy parecido a Superman, no exactamente, pero muy parecido a Superman, y del otro lado tenemos el personaje, que es uno de los personajes más oscuros de todos, que es la Sombra. Y de alguna manera u otra, todos los personajes de la era pulp comunicaban enfrente en medio de estos dos, ¿no? Y en general, casi siempre se iban hacia la oscuridad de la sombra. Porque obviamente eran que los años 20, los años 30, y eso como que lo que más interesaba a la gente. De ahí ya en 1938 aparecen los primeros superhéroes, que obviamente estamos empezando con Superman, todos sus imitadores, entretenidos empezamos con Batman, y poco a poco eso hace que la gente se aleje de los libros de Pulp, pero no necesariamente de los personajes de Pulp. Y poquito a poquito, esos personajes empiezan a invadir estos nuevos formatos, que es el formato de los cómics. curiosamente, la historia del unicornio, adelante. ¿El nombre de Paul, de dónde viene? Viene del papel. Como menciona Eric, el papel era el peor de todos, era el más barato. Lo que querían hacer era cortar costos a tal nivel que podrían vender los libros, como que de este vuelo. A mí me encanta que ahora traes a Periscope, puedo hacer este vuelo y no me siento estúpido porque sí estamos al aire en videollamada. Entonces, pueden vender libros de un tamaño muy, muy, muy grueso a 5 centavos. Porque estamos utilizando el peor papel, se llama pulp, porque está hecho con pulpa de madera. Tanto así que construías el papel, podías ver pedacitos de madera flotando en medio de nuestro papel reciclado. Como nuestro papel reciclado. Exacto, nomás que aún más barato. ¿Ah, todavía más? Sí, porque el papel reciclado de alguna manera u otra te da una idea de que es medio retro, de que tiene como un cierto nivel de elegancia, ¿no? En cambio, esto sí era barato. Como revolución, ¿no? Revolución. ¿Recordarás los cómics de los 70s y 80s que tenían un papel llamado newsprint, que era el mismo papel que se utilizaba en la producción de los periódicos, que a través del tiempo se empieza a tornar amarillo? Pues ese yo creo que no se tornaba amarillo, yo creo que ese ya le empezaban a salir como que otra vez raíces y no lo podías ahí como se sembrar en tu jardín. Por eso de ahí sale el nombre de Pulse, ¿no? Y como en todo lo que existe en el léxico tanto mexicano como mexicano, algo que empieza de una manera termina teniendo otro significado. Entonces ya el folk se refirió no al papel, sino a la esencia y las historias que abordaban estos libros, ¿no? Y también algo que tenían era excelentes portadas pintadas, preciosas portadas, por cierto. ¿Qué es lo que te hacía comprar el libro? Normalmente tú hablabas de cosas sólidas, ¿no? Siempre había una mujer en peligro de ser asesinada, de ser ahorcada, de ser violada, algo así. Y aparecía nuestro héroe detrás del villano listo para matarlo. No para detenerlo, no para llevarlo a la cárcel, listo para darle la justicia que le merecía. ¿Okay? Había muchísimos héroes en esta era de Paul, muchos los conocemos, como mencioné, La Sombra, ¿cómo se llama? Doc Savage. Hay algunos que no conocemos, como The Avenger, miembro de Justice Inc., excelente cómic, por cierto, de él, que salió en los años 90, dibujado por Kyle Baker, difícil de conseguir, búsquenlo. Se llama más Justice Inc., son dos números en formato prestige. Jamás en mi vida he leído algo tan bello, y nadie lee ese cómic. Nadie sabe que existe, nadie lo voltea a ver, nunca fue coleccionado el perfecto, que solo son dos números. Los puedes encontrar por 60 centavos en cualquier lugar de los Estados Unidos donde no llegaron, pero son brillantes, porque el origen del Avenger es ridículo. Él es un avionero que está en un avión, se va al baño, cuando sale su familia, ¿qué está? Perdió a su familia en el avión. En pleno vuelo, él se mete al baño. Eso fue uno de los años 30, que eran los de hélice. ¿Okay? Es un avión pequeño, o sea, no hay muchos lugares donde la gente se puede perder. Se va al baño, cuando sale del baño, su familia ya no está. Empieza a hacer un drama y alguien lo golpea detrás de la nuca, está detrás de la cabeza aquí, y se desmaya. Cuando se despierta en el hospital, descubre que toda su piel ha quedado sin color, totalmente albina. Su cabello ha perdido todo su color también, y su cara ahora es maleable, como que los músculos de su rostro perdieron cohesión. ¿Ok? Él decide buscar qué le pasó a su esposa y a su hija, y poquito a poquito va creando un equipo llamado Justicia Incorporada, Justice Inc., para tratar de enfrentarse contra todos los malos, contra todos los criminales, contra toda la maldad que existe en Nueva York y en todo el resto del mundo. Y lo padre es que cómo va juntando su equipo. Son personas que tienen como que doble talento. Es un tipo que es fortachón, pero también es un gran químico, ¿no? Después, es un tipo que es negro, y su novia, que también es negra, que obviamente trabaja como un chofer y una sirviente en una casa de un millonario, pero ellos son brillantes en la computadora, ¿no? Así que es así. No tienen como que ese doble talento. Y así como todas las personas que nos ayudan no son lo que parecen, también nuestro buen amigo el Avenger, o el Vengador obviamente, puede transformarse en lo que él quiere. Porque como su rostro carece de pigmento, cuando se pone cualquier tipo de maquillaje, parece su piel real, no su tono real, porque él no tiene nada que ver detrás. Y además, como su cara es maleable, puede cambiar su rostro a cualquier configuración, ¿no? Totalmente ridículo. Pero en los años 30 se le importaba. Y lo padre de estos dos cómics es que agarran ese ridículo origen, le dan un verdadero sentido. Y además, ellos son reclutados por el CIA, tanto la Avenger como todo su equipo. Y lo que descubre la Avenger es que las personas del CIA están corruptas y ellos tienen todo que ver con su origen y con la pérdida de su familia. Buenísimo el cómic. Y te juro, puede contar todo eso. Y no solo la venganza y la redención del personaje, o la redención después de la venganza, del personaje todo en solo dos números. Y ahorita estamos viendo algo de Brian Michael Bendis que toma 20 números en resolver absolutamente nada. O Jonathan Hickman, si no lees 150 cómics, no entiendes qué está pasando. No digo que sea malo, ojo. Pero qué bonito que en los años 80, en los años 90, podías leer dos cómics que contaban una historia autoconclusiva. Y lo bonito es que sin saber quién es el Avenger, te lo explica. Te hace el desarrollo del personaje y te hace un nuevo twist y una conclusión. Hermoso, en dos números. Para que lo entres, por favor, lee ese. Te lo ruego. Pero bueno, a ver, es horrible que ver esta cosa aquí detrás del mundo. Pues espero que nos estén escuchando bien. Si nos estamos escuchando mal, por favor, díganos en @comicmaniadx. Pero bueno, además de todos estos héroes, existía uno que es muy famoso, que todos conocemos. Su nombre es el Llanero Solitario. Ah, buenísimo. Buenísimo. Claro. ¿Saben el origen del Llanero Solitario? ¿No? Pues es que el nombre lo dice, él era un llanero. Un ranger. Un policía. Un policía del viejo oeste que matan a su hermano y a todos sus compañeros en una emboscada, unos criminales. Y el último llanero, el último ranger, es él. Por ende, su nombre, como me encanta, ¿no? Es el último llanero, ¿no? O el llanero solitario, The Lone Ranger. Es perfecto. De hecho, si nos pudieras encontrar aquí al Lone Ranger, sería lindísimo. Entonces podemos tener es como que multimedia y todo, es una presentación multimedia para toda la gente que nos está viendo. Su nombre es John Reed, recordarás, ¿no? Bueno, resulta que ¿cómo se llama o cuál es el nombre real de Green Hornet? Bill Bixby. No, ese es el culo. Es Reed Salvo. Reed. ¿Qué significa? Que el llanero solitario es su antepasado, es su tataratío. ¿No? Él, digamos, estamos hablando, la diferencia estamos hablando de que un siglo, ¿no? Estamos en el siglo XVIII, ¿no? El siglo XIX, perdón, en 1800 y cacho estaba el llanero solitario del viejo oeste, y después en el siglo XX, el que sigue haciendo la justicia es Reed Reed, mismo creador, ¿no? Entonces por eso decidió hacer la continuidad. Y si te pones a ver al llanero solitario, y te pones a ver al Hijo Verde, son muy similares. Hombres solitarios peleando contra la corrupción, ambos siendo ayudados por una minoría. La minoría, a pesar de que la gente los ve como algo inferior, ya sea un japonés o no, es un chino, ¿no? Kato es chino. Chino. Sí, porque es Kung Fu. Tenemos a la sombrero que tiene a Kato, que es un chino. Y en el caso del Llanero Solitario tenemos a su compañero leal y fiel, que es Toro o Tonto, como quieras ver, Tonto en los Estados Unidos, porque la palabra Tonto no tiene un significado negativo. Y aquí afortunadamente creo que cambiaron a Toro, porque si no, imagínate qué feo. Y su compañero, en ese entonces, estamos en 1930, tanto los negros, y es horrible decir esto de la sociedad humana, pero tanto los negros, como los nativos americanos, los pieles rojas, los indios americanos, eran vistos como inferiores. Y era muy padre leer un cómic con el llanero solitario, o leer un cómic con el llanero solitario, donde era el segundo del héroe, pero mientras el héroe era todo más recto, en el caso muy particular de nuestro compañero de primo, ¿no? Era mucho más serio. Era como que más chamanista, lo podía curar, le podía dar estas frases para que él entendiera un poquito más de lo que estaba viendo, como que era un hombre más estudiado. Y lo mismo sucede con Kato. Sí, Kato es el mejor espécimen para pelear, pero también tiene como que esta identidad muy zen y todo eso. Y una lealtad tremenda, ¿no? Además, que no están ahí porque nos están pagando, sino porque ellos entienden el concepto de la amistad, y que cuando les salva la vida a alguien, cuando alguien les salva la vida, que es el caso de Green Hornet, se estaba ahogando el Kato, le salva la vida a Big Reed y le dice: Kato, me has salvado la vida y por eso te debo mi vida. Abandona a su familia para seguir a Reed, no como su mayordomo, no como su esclavo, no como su su chalán, no, es su compañero. Y él dice, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Un chofer, yo soy el chofer. Y cuando ya no solo necesito un chofer, necesito tener un guardaespaldas, dice, yo seré tu guardaespaldas. Y como tú mencionas, cuando se hace la serie de televisión, para mal o para bien, se fueron a los serios. Y desafortunadamente, cuando se fueron a los serios, en un momento que la gente no estaba esperando eso, no se creía, porque todos estaban acostumbrados al sentido del humor y al tono de Batman, desafortunadamente solo tarda una temporada. Pero esa temporada fue icónica, y aunque yo fue como que rescatado lo que son los reruns del personaje, y fue muy querido los reruns. Y después, exactamente cuando vienen los reruns, tenemos la llegada de las primeras películas de Hong Kong, de Bruce Lee, y cobra aún más gran importancia la serie. Tanto así que la razón, no sé si ustedes saben esto, pero es la verdad, y lo vi en la biografía de Bruce Lee, cuando la serie de Respond Verde llega a Hong Kong y a China, ¿saben cómo se llama? El show de Kata. No se llama el Respond Verde, se llama el show de Kata, que se me hace bastante curioso. ¿Podrías encontrar a Green Corner, por favor? Pues lo que termina pasando cuando se va a Green Corner es que tuvo una serie muy buena que desafortunadamente no fue apreciada. Tuvo una serie en Now Comics, que desafortunadamente en Now Comics duró tres semanas y para de contar. Como tú recordarás, en los años 80, después del gran y fenomenal éxito de las Tortugas Ninjas, todo el mundo dijo, ¡hey, yo también puedo! Y salieron no una, 20,000, ¿cómo se llama esto? 20,000 editoriales, tratando de tener el mismo éxito que tuvo Mirage con las Tortugas Ninjas y que eventualmente tendría Image, ¿no? Entonces salió Now y ellos consiguieron los derechos de la Respond Verde. Y sacaron un cómic buenísimo, donde tenemos a la Respond Verde, tenemos obviamente a John Reed, el Llanero Solitario, en 1800. Tenemos a Green Hornet en los 60. Bueno, tenemos un Green Hornet en los 30. Y después su sobrino se vuelve el nuevo Green Hornet, ya en los 60. Y después su sobrino se vuelve el nuevo Green Hornet en los 80. Curiosamente, ese Green Hornet muere y su hermano toma su lugar. Y en vez de tener a un Kato masculino, tenemos a la hija de Kato, que igual se apellida Kato, y es bueno, la nueva Kato femenina, que le echa la mano. Entonces, buenísimo el cómic. Casi imposible de conseguir porque con Now quiebra. Todas las tiendas que compraron excesos de los cómics de Green Hornet tenían que venderlos baratísimo. De hecho, de seguro se encuentra a Chibi Fantástico, deben de haber ahí algunos sobrantes de algún número o dos, que están buenísimos. Y después, más adelante, Dynamite Comics sacó igual su cómic de Green Hornet y vuelven a contar el origen. Y son como 8 números. Los cuenta Matt Wagner. El arte no me encanta, pero Matt Wagner es uno de los mejores escritores de cómics, punto. Él hizo Grendel, no sé si han leído Grendel. Grendel es genial. Sí, es muy bueno. Tú tienes muy buen gusto, obviamente, Eric, en cómics, especialmente de este tipo. Tú eres la razón por la que ahora estoy leyendo Saga, y te lo agradezco. Excelente cómic, ¿eh? Excelente cómic, sí. Y déjame decir una cosa. Una de las cosas que me gusta de Saga y de Invincible es que, a diferencia de los demás cómics que están por ahí, siempre sorprende. Literalmente nunca sabes qué va a pasar en Saga. Sí, no es nada predecible y de repente sí sacan como cada cosa. ¿Está salado? No, está salado. A ver, ya. Dime, entonces, siempre nos sorprende. Nunca sabes, porque lo que te establece al inicio Saga es muy simple, pero solo al inicio, y de ahí la simpleza desaparece, y cada vez, y los diseños de Fiona Staples, esa mujer, ¿dónde sacas sus ideas a esa mujer? ¿De cuál está fumando? ¿La palabra? A ver, Edgar, tú eres neurocientífico, ¿puedes checar? Señor. Oye, ¿podrías chequear otra vez los micrófonos? Porque este ruido creo que está muy, muy terrible. Por favor, dile a Arturo que venga a echarnos la mano con esto. Mira, ¿ves? ¿Qué es esto? Si me alejo, como que ya estoy bien, ¿no? Entonces, lo que no tengo que hacer es no volver. Entonces, pégate más cuando te pase mi corazón. Pero bueno, retomando a nuestro buen amigo Bitcoin. Básicamente se trata de eso. Es un hombre millonario, como tú mencionas, dueño de un periódico. Si estoy lo correcto, el periódico se llama El Centinela. ¿Ok? Y como notarán, nomás me gustaría que por favor todos den fe aquí en la mesa. Estoy utilizando Wikipedia No. Muchas gracias. Entonces, el periódico se llama Centinela. Él es el que lo publica, él es el editor. Y él es una persona que constantemente se mete en problemas porque se enfrenta a lo que es el crimen organizado. ¿Ok? Originalmente recordarán, en los años 30 había una gran cantidad de crimen organizado por. Señores, no vieron los Al Capone. Exacto. La prohibición. Era uno de ellos, Al Capone, ¿no? El más importante. Gracias. Dentro de lo que termina sucediendo es que él constantemente se está enfrentando contra el crimen organizado. Y curiosamente en los años 60 también había crimen organizado. Entonces en las películas, en la serie de televisión también podrían hacer lo mismo. Desafortunadamente, creo que Warner consigue los derechos para producir una película de la Razón Verde. Y por años, desde los 80s, están hablando de hacer una película, están hablando de hacer una película, y nomás no encontraban el equipo correcto para hacer la película. Obviamente, ya finalmente en los años 90 estaban diciendo, ya sabes que lo que sea, porque después de Iron Man, después de Thor, después de Captain America, notaron algo. Los hombres enmascarados, los superhéroes, sí venden. Y desafortunadamente, exactamente en el mismo momento que estaba pasando eso, Seth Rogen llegó al éxtasis de su fama con varias películas cómicas, incluyendo la de Super Cool. Aquí lo pusieron Super Cool, ¿no? En inglés es Super Bad, aquí lo pusieron Super Cool. Dijeron, no solo es un gran actor, bueno, un actor cómico, sin duda, un gran actor cómico, además es un muy buen escritor cómico. Vamos a darle a él nuestra franquicia del único héroe serio que tenemos. Dios mío, qué bueno que no le dieron Batman. Yo aprecio mucho lo que hace y lo que escribe Seth Rogen. Me encantó en Super Cool. Me encantó en esta, ¿cómo se llama? Cuando embaraza una chica. Casi embarazada. Casi embarazada, lo siento. Que la niña está hermosa y nunca puedes creer que ella se haya denigrado a besar a Seth Rogen. Pero es bueno, es una comedia. Hizo una de las pocas comedias buenas de Adam Sandler, la de Funny People. Es bastante divertida. Funny People. No sé cómo se llama aquí. Gente graciosa, no. Algo así, gente con humor, gente graciosa. ¿Perdón? ¿Te gustó? Sí, me gusta la película. Más que nada. Es más drama que comedia, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta es eso. Lo que no me gustó fue lo largo de la película. Es muy larga y muy tediosa en momentos. Le faltó un editor. Pero a mí lo que me gusta es esta amistad de un tipo, que es Adam Sandler, que era muy gracioso originalmente, porque estaba viviendo la. Pensaba que iba a vivir para siempre. O sea, era muy gracioso, muy divertido. Le llega la fama y poco a poco se empieza a olvidar de lo que en serio era importante, de lo que en serio lo hacía gracioso. Y además empieza a dar a la gente lo que la gente quiere. Como hay un momento donde está teniendo relaciones sexuales con una mujer y la chava le dice, haz al sirenito. Y empieza a hacer la voz del sirenito, porque es lo que la gente quiere. Porque ya no lo quieren a él por lo que es o por su verdadera comedia, sino por los chistecitos que hace. ¿A quién te recordará? O sea, Adam Sandler, obviamente. Y lo padre de esto es que se junta con un tipo que tiene toda la posibilidad de ser gracioso, más que no ha encontrado su voz. Y juntos van en este camino, en esta jornada, que es bastante graciosa. Y una de las mejores actuaciones ahí es Eric Bana siendo cómico. Porque siempre lo hemos visto como el tipo rudo, como Hulk. Nunca lo hemos visto como alguien gracioso. Y aquí es bastante, bastante gracioso en todo lo que hace. Entonces la película no es mala. Le falta un editor urgentemente, pero no es mala. Es 3 horas, no bien. Tiene sus momentos. A mí, el mejor momento es el mero, mero, mero final, cuando están platicando ellos dos. Vas a hacer spoiler. ¿Perdón? Spoiler alert, ¿no? Sí. Es una película que salió hace 5 años, ¿no? A mí lo que me gusta de esta película de final es cuando finalmente Adam Sandler como que encuentra su humanidad de nuevo y le dice, ¿sabes qué? Escribí unos chistes para ti. Y empieza a decir los chistes y poquito a poquito. Es como que se ve que ya la amistad sí creció y se va a hacer real. Entonces, son cositas bonitas, ¿no? Que van sucediendo en la película. Pero resulta. Pero también cambia por algo que le pasa, ¿no? ¿Perdón? También cambia por algo que le pasa a personajes. Exacto. Exacto. O sea, no, hay muchos cambios, pero. No, pero quitando la. Sí. Pero lo más importante es la relación humana. Porque si él no hubiera tenido la relación humana que tiene con Seth Rogen, su cambio hubiera sido como que tal vez más interiorizado. No, pero, hubiera, no voy a decir, dilo. Es la enfermedad. Ajá, sí, exacto. La enfermedad le cambia algo, le modifica algo. Pero cuando él sana, sigue siendo la misma basura de antes. Recordarás, sí. Cuando él descubre que está sano, va y le baja la esposa a Eric Bana. Y cuando la mujer está toda feliz porque sus hijas cantaron en un recital, él está aburrido. Porque toda la empatía que él llegó a tener en el momento, como pensaba que iba a morir, se le va en el momento que va a regresar a la vida. Y lo que lo regresa a su humanidad es la relación que tiene con Seth Rogen. Estoy en todo, mi Mario, estoy en todo. ¿Ves? Hasta parece que sí se decide, ¿sí? ¿Verdad? Y todo el mundo dice, no, no se lo está leyendo aquí en la pantalla. No estoy leyendo nada en la pantalla, vean. ¿En serio? ¿Tienes que...? ¿Por qué te vas? De otros programas nunca te vas antes, ¿eh? Te quedas todas las dos horas. ¿Por qué será? Es que, fui productor de una obra teatral. Y ahorita a las 8 van a liberar la plata. Pues bueno, ya que tienes otras cosas que hacer más importantes que con mi Marina, déjame más cerrar. Ya una hora. Ya pasó una hora de comité. Entonces, ya cuando voy con esto, es lo siguiente: es lo más importante. Le dan este inicio de franquicia superheroica a un personaje, un actor que no está listo para ello. Y cuando Seth Rogen toma al personaje de Green Arrow, de Green Hornet o de la Razón Verde, hace una cochinada. Porque le mete una comedia que no es fina, una comedia que no es divertida, es una comedia muy de pastelazo, muy agresiva, muy torpe, donde no te ríes con el héroe, te burlas de él. Y hay héroes en lo que puede suceder eso, ¿no? Por decir, de alguna manera u otra, te puedes burlar de Ant-Man cuando está aprendiendo a ser Ant-Man. Pero eventualmente, él reconoce su yo heroico y lo se eleva. Guardianes de la Galaxia es otro gran ejemplo. Durante todo el tiempo estás riendo y burlando de los héroes. Hasta ese momento, cuando viene el speech, estilo Capitán América que nos da Peter Quill, de que todos somos perdedores. Qué bonito, qué manera tan hermosa de empezar un speech para que la gente esté listo para pelear por ti. Y en ese momento te dejas de reír de ellos y tu corazón está con ellos. Y ya cuando vienen las peleas finales, hasta cuando él empieza a hacer el concurso de baile con Ronan, sabes que lo está haciendo, pero para el bien de la humanidad. Y cuando él sacrifica su vida para tomar la gema infinita, entonces ya se revela como héroe. Es otro tipo de héroe, no es el Capitán América, no es Thor, no es Iron Man, pero es su propio estilo de héroe. Nunca hay un solo momento en las dos horas de película de Green Hornet donde tú veas un héroe, ni Kato, ni él. No hay ese momento heroico, porque ellos están escribiendo una comedia burda y torpe, como sus otras comedias. Y lo más triste es que él escribió una comedia buenísima llamada 50-50. No sale Seth Rogen con Robin, ¿sí? Joseph Gordon-Levitt. Estabas encendiendo la cabeza, ¿te gustó? Es buenísimo. Muy buena. Muy buena porque tiene emociones reales esta película, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la película de Green Hornet es una basura, pero tú recomiendas la primera temporada de la serie de la 66, es buenísima, está muy, muy, muy bien hecha. Y el cómic de Now Comics es genial, al menos los primeros 7 o 8 números, que es cuando hacen el recuento de todo el historial del Green Hornet. Y al final, hace como 2-3 años, salió la serie de Dynamite Comics, donde hacen otra vez un recuento de todo lo que es y quién fue el Green Hornet. A mí te preocupa muchísimo. ¿Qué sería lo que tenemos que aprender? Y ahorita, bueno, ya que nos ponen la presión aquí por parte de mi buen amigo Ramón Espinosa, porque se tienen que ir, yo digo, para participar en otros programas, donde la gente es mucho más permitida. Haz un trabajo de venta, tenemos algunas personas aquí, haz un trabajo de venta y háblanos. ¿Dónde lo va a hacer con el corte de ese editorial? Bueno, ¿qué te parece si yo presento crónicas y tú presentas mierda y así cada uno presenta un tipo de que no lo hizo, ¿no? Pásame el de crónicas. Bueno, como habías comentado, nosotros somos una editorial mexicana y bueno, este es el cómic de Crónicas de Maltea. Crónicas de Maltea cuenta la historia de un chico que se llama Paria, que es un guerrero. Ah, miren, ahí está la pantalla. Es un guerrero, un recolector tipo Indiana Jones, que recorre la tierra buscando los artefactos de un mundo de dioses que fue destruido, que se llama Maltea, junto con su maestro, que es un gorila monje gigante, que se llama Orgoth. Y bueno, está más enfocada en la acción, en el humor y en las artes marciales, ¿no? El arte es de Fernando Peluche, es muy muy buen arte. La historia está muy bien escrita, muy bien cuidada. Espérame el volumen. Viene por escrita por Glenn Miller. No sé, ¿quieres agregar? Agarra otro micrófono. No, los mataron. Puedes ponerte a bailar en la mesa, ¿no? Para divertir a la gente ahorita. Sirve que practico. Sirve que practico. Pasos de danza. En fatiga se te va a poner ya. A ver, ¿puedes hablar? Hablar. Crónicas de Maltea, la verdad es un cómic que es muy divertido. Es tiene mucha acción, tiene monstruos, tiene mucho sentido del humor. Entonces aquí en la página corteza.mx se puede leer todo lo que tenemos impreso ya, incluso cosas que todavía no salen en el libro, y cada semana se sube una página totalmente gratis. Entonces es una muy buena manera de poder leer el libro, conocer a los personajes, conocer la historia y pues ver si es lo tuyo, ¿no? Es muy recomendable. Bueno, ¿lo usamos ya? Bueno, yo les voy a hablar del libro de Niebla. Este libro es el primero que sacamos en Corteza Editorial. El arte y la historia lo hacen mi compañero Ramón Espinosa. Y pues es el título que destinamos a la aventura dentro de la editorial. Narra las aventuras de Astro, que es el chico que está en la portada. Él es un noble en el continente flotante del que vive. Y por azares del destino, pues él pierde todo lo que tenía. Él pierde sus tierras, pierde su título, incluso contrae una enfermedad que lo merma bastante. Y pues lo encontramos años después recorriendo el mundo, tratando de recuperar todo lo que perdió. Entonces es un viaje muy padre de autoconocimiento, de crecimiento. Es una historia que se maneja a un ritmo más parecido a lo que sería un Zelda o un Assassin's Creed, que son historias que tienen un ritmo y que de repente tienen esos chispazos así de que cambia totalmente la historia. Es más o menos el ritmo que se mueve Niebla, ¿no? Maneja una fantasía épica clásica, tiene los elementos que vemos por ejemplo en el Señor de los Anillos, como dragones, caballeros, castillos, ogros, peleas a capa y espada, alquimia, un tipo de alquimia muy, muy particular que se llama la petroalquimia, que básicamente usa piedras, combinaciones de piedras mágicas para obtener resultados inesperados, ¿sí? Pues este es Niebla, lo tenemos aquí, todas las tiendas de Fantástico también lo tienen. ¿Vale? ¿Qué opinas de Niebla, Erika? No particularmente. Eso, bueno. Es muy bueno. Les voy a hablar yo de Astro y Arcanillo. Ese es el único que no lo tenemos en línea, ese sí lo pueden comprar aquí. Pero está en Facebook. ¿No? Está en Facebook. Algunas cosas. No sé si puedas mostrarlo. Este libro es como una precuela de Niebla. No tienen que leer Niebla para entenderle absolutamente nada. Realmente son historias autoconclusivas de una sola página o hasta dos páginas también. Y la historia trata de los dos hermanitos de Astor y Arcanillo precisamente, y de su relación. Es más enfocada en uno y es más familiar. El hermano pequeño tiene un amiguito que se llama Yugei, pero que es un animalito que se llama Bejuco, que es el que tiene en la portada en la cabeza el niño. Ese animalito es imaginario y siempre lo anda aconsejando para que haga travesuras, meternos en problemas. Y el hermano mayor, que es Astro, se termina siempre pues pagando los platos rotos por su culpa, ¿no? Pues es muy bueno y es para toda la familia. Y bueno, tenemos Feriviches, que es más para adulto. Ese Glenn lo puede describir muy bien. Bueno, el libro de Freddy Beach es nuestro primer título para adultos. Nosotros lo clasificamos, bueno, lo definimos, creo que es como la función de Campanita con Sex and the City o de Orange is the New Black, que es la serie que está ahorita más de moda. Y pues nos narra las aventuras de cuatro hermanas, pues que son hadas. Sí, y pues son las biches, ¿no? Cada una tiene de hecho un vicio tan extremo que pues por culpa de ese vicio nos expulsaron del reino de las hadas, así literal, ¿no? Tenemos, ¿tienes la foto de las cuatro hermanas? Bueno, Ahí los tenemos. Ah, no, ponme arriba donde están todos. Ahí. Pues empezando de izquierda a derecha, tenemos a Babs. Ella es el hada que es adicta a las emociones fuertes, como tal es adicta pues, al sexo y a las sustancias. Y a cualquier, al deporte extremo también, y a cualquier cosa pues, que la haga sentir viva, ¿no? Sigue Alex, ella hace trajes de animales, porque es fanática de los animales, los hace como un homenaje y pues desea destruir a la humanidad para regresar al mundo de los animales. Pero también al mismo tiempo es fanática de Glee, entonces eso le causa cierto conflicto, ¿no? a la pobre. Tenemos después, voy a saltarme a la tercera, voy a pasarme con la de cabello negro. Ella se llama Morgan, ella es una trepadora social, busca estatus. Lo único que le interesa es el dinero, el poder y sutilar redes sociales, ¿no? Ser el trending topic del momento. Igual tenemos a Liv, que es la más pequeña. Ella es la típica hermana chiquita que se le pega a las grandes, ¿no? Nada más por querer participar. El resultado es obvio, es la que más bullean, es a la que se la pasan cargando de la mano. Pero, como es la que más poder mágico tiene, pues cuando las regresa, pues se las regresa en serio, ¿no? Y dentro de todo, aunque se maneja así, se maneja un humor muy, muy fino, muy fuerte, eso sí, o sea, se meten con todo. Es una crítica social, sí, a temas duros como, por ejemplo, la religión, los desórdenes alimenticios, los desórdenes psicológicos. Pero, eso sí, como les digo, nuevamente, tratado de un humor muy fino, no cae nunca en lo vulgar. Y bueno, son pequeñas tiras también. Algunas páginas, algunas son 4 páginas, otras son 3 cuadritos simplemente. Y bueno, lo pueden checar completamente en internet, ¿no? A ver si les gusta. Bueno, señores, muchas gracias por venir. Ah, ¿ya me sigues aquí? Yo aquí sigo, sí, ¿verdad? Es que dije, ¿sabes qué? Si me quedo aquí, no les voy a dar, en verdad, tiempo para que hablen del cómic. Porque desafortunadamente lo voy a hacer acerca de mí. Voy a darles un espacio para que en serio hablen bien y el cómic lo vendan. Y más que nada, lo más importante que quiero decir, este cómic lo pueden encontrar gratis en internet y también lo pueden comprar en todas las tiendas de Fantástica. ¿Ok? A ver, ¿cuánto están? Están en 35 pesos, o sea, no les va a romper, no los va a poner en bancarrota. O sea, no tienen que romper el cochinito para poder conseguirlos. Y se los recomiendo mucho, más que nada porque todo el mundo constantemente en algún momento me pregunta en comitaría, todos los miércoles a las 5:30, para que lo sepan, ¿dónde está el cómic mexicano? ¿Qué ha pasado con el cómic mexicano? ¿Cómo está la industria del cómic mexicano? Pues saben que existe en la web, pero si no la apoyan, va a dejar de existir. Entonces lo más importante es, den una oportunidad a lo padre de, en caso de ustedes, que lo pueden probar antes. No tienen que comprar y comprometerse inmediatamente a comprar todos los números, como en el caso de algo como Secret Wars, que tienes que comprártelo todo para entender toda la historia. Puedes leer en la web, si les gusta, si les llama la atención, pueden seguirlo leyendo, y ya si lo quieren en sólido, lo pueden conseguir en sólido. Entonces, esta es la oportunidad de probar antes de comprar, que de hecho, algo que me encanta que hacen es, en nuestro grupo de Comicmanía Radio, cada semana ustedes suben la página más reciente de Comicmanía, se llama Mantén de Niebla, y se me hace bastante interesante porque me imagino que 2 o 3 personas que no conocían el título, de esa manera lo pueden conocer. Muchísimas gracias, jóvenes. No sé si quienes se quedan, quienes se van. Los que quieren quedar, se pueden quedar. ¿Tú ya te tienes que ir? Está bien, sí, claro. Abandóname. Bueno, ya vamos para cerrar el tema. Y vamos a repetir la página de... Por favor. De la editorial es corteza.mx. Ahí están las ligas a todos nuestros títulos. Cada uno de nuestros títulos también lo pueden encontrar en Facebook y también pues la página de la editorial. Me parece, pues muchas gracias, Miguel Glenn, gracias Eric, gracias Ramón. ¿Tú te retiras? ¿Te quieres un rato más? Nomás una cosa, también, pues siempre estamos abiertos a recibir propuestas, solamente el único requisito es que sepan muy bien de qué trata la historia. ¿Para qué? ¿No? Para que, sí, también, siempre estamos en busca de nuevas historias. Buenas historias para que yo vaya a publicarla, ¿no? Y bueno, la única ahí es que pedimos que estén registradas antes, ¿no? Derechos de autor, no queremos tener ningún problema, entonces sí que lo tengan ya registrado. Exactamente, ese es el único requisito. Obviamente leemos las historias, si va con el corte de la editorial, pues lo platicamos, si no, pues se le dice a la persona, ¿no? Eso es básicamente el punto. Sí, creo que lo más importante, ¿no? De que mucha gente se le ocurre una idea, se le empieza a contar a medio mundo y se olvida de registrarla. Claro. Y oh sorpresa, alguien te la roba. Afortunadamente, nadie se ha robado el Toyverse, así de mal está la historia. Pero bueno, Si alguien quiere participar en el Joyverse, por favor, contáctenme en comicmaniamx@gmail.com y a ver si podemos lograr algo. Y ahorita, ¿sabes qué? Lo que me gustaría saber es si estamos transmitiendo o no. Honestamente, tengo como que esa duda. Vamos a checar aquí, vamos a ver por acá, a ver si seguimos al aire. Vamos a ver. Yo creo que sí, ¿no? ¿Me escuchan ahí arriba? Sí, ¿verdad? ¿Sí dicen vivos? Ah, perfecto. Ok. Ya estamos bien. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es decir las gracias a ustedes jóvenes por venir. Antes de que se vayan, vamos otra vez a dar otra vez el comercial, esta conferencia editorial. Desafortunadamente nos despedimos de Ramón Espinosa, que constantemente me está traicionando, a pesar de que yo siempre he dado todo por él. Su traición es constante. Y un día, todo terminará, pues lo digo. Si no cuidas esta relación, puede terminar. Pues llévete, Ramón, yo me quedo. Mi querido Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, gracias. Espero que te vaya muy bien y felicidades. ¿Cuántas representaciones van? 80. Muy bien, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? Especialmente ahorita como está todo en teatro, que cada vez suben los precios y baja el interés en el teatro. Llegar a 80, en serio, es un gran logro. Porque es que en serio, a menos que sea musical en Broadway, nadie va al teatro, es bastante triste, ¿no? Sí, es bastante. ¿Cómo se llama la obra? Rojo Todo Mi Mundo, está en el Foro Cultural de la Diversidad, aquí en Colima, casi en Colima 257, casi esquina con Insurgentes. Creo que conozco ese lugarcito, es muy pequeño y tiene como que tres vistas, o sea, el escenario está en el centro y hay gente aquí, hay gente acá y hay gente enfrente. Antes era conocido como por último fue el Foco. Y antes, ¿cómo se llama el Foro de la Comedia? Ah, no tengo idea. Porque si ahí fue donde yo, digamos, como que perdí mi virginidad actoral. Actoral. Ah, bueno. Actoral. Y casi de otra manera, porque la obra fue Calígula. Okay. Y yo era el personaje de Próculo. No dije más. ¿Me retiro? Ay, no digo nada más, excepto estudien la historia de Calígula, vean la película y entenderán por qué ser Próculo es un descaro. No es lo correcto. No es perfectamente lo correcto. Entonces, ahí fue, después de ahí también interpreté al papá de la sirenita. Fui, ¿cómo se llama esto? Tritón. Fui Tritón. Y lo que no debí de haber hecho nunca fue empezar a salir con la sirenita. Porque cada vez que decíamos nuestros textos en escena, como que todo tenía un diferente tono. Dije, no, como que tal vez no debería andar con mis compañeras actrices. Señores, si quieren acercarse un poquito más para que salgan en cámara y también para que hagan su opinión saber, me parece perfecto. A ver, estábamos primero. Ya llegaron varias preguntas. Ahora sí tenemos que meterle mucha candela porque ya cada vez estamos perdiendo el tiempo para estar. Teníamos a Patito de Perro, ¿dijo algo? Ah, bueno. Entonces, Patito de Perro nomás anunció que íbamos a estar aquí en el programa. Ernesto Huerto fue el que hizo la pregunta de Green Hornet. ¿Qué nos dice Sackboy? Hay que entenderlo. Tiene tres preguntas. Dice, ¿qué opinas de los cómics de Star Wars Darth Vader? ¿Cada cuándo lo sacan? ¿Y en qué número van? Gracias. A ver, yo solo leí el primer número. Me gustó bastante, toda la nueva propuesta de Marvel para Star Wars me ha gustado bastante. La serie regular, no hace cinco sesiones de Star Wars, el arte de John Cassidy es precioso. El escritor, ¿sí recuerdan quién es el escritor? Jason Aaron. Bastante, bastante bueno. Es muy buen escritor. Leí tres números y me gustaron bastante. Después, en la Dark Vader solo leí un número. Me gustó y no me gustó. Me gusta el arte, me gustó la historia, pero no me gustan los malos. No me gustan los villanos. Entonces no puedo decir que me haya gustado muchísimo el título, porque es como leer un cómic del Doctor Doom. No, puedes respetarlo por lo magnífico que es como villano, pero no hay esa empatía que hay, como, no sé, cuando yo tendría con el Capitán América o con Batman, ¿no? Entonces es bastante buen cómic. No sé en qué número van, creo que van en el número 4. Creo que sí van en el número 4. ¿El número 4? Aquí en México 4. Y en Estados Unidos el 8. ¿Perdón? Y en Estados Unidos en el 8. Van en el 8 en los Estados Unidos, como dice Edgar. En el 8 en los Estados Unidos, en el 4 aquí en México. Se van pasando de tercerizos, qué tristeza. Y hasta donde yo sé, no lo está publicando Marvel Televisa. Lo está publicando Panini. Que es bueno porque la traducción es un poco mejor. ¿Cierto? Sí. Y este, pero sí me gustó el Star Wars Darth Vader, ¿tú ya lo leíste? Sí, yo leí varios números también, lo escribe Kieron Gillen, que es muy buen escritor, el arte está muy padre también. Este, entonces, obviamente, si es el tipo de cosas que te interesa, yo creo que puedes estar contento con ese título. Que en general lo que pasa con muchas personas es cuando llega algo nuevo, cuando aparece el número uno, como que todo el mundo va encima, y más cuando es algo, o sea, que es tan importante en la cultura pop como Star Wars. Afortunadamente, esta vez Marvel juntó un equipo muy bueno de creativos para dar lo mejor de sí y hacer que sus títulos digan algo diferente, digan algo nuevo. A diferencia de la primera vez que Marvel tuvo la licencia, donde era básicamente a ver quién quiere trabajar en esto, quién quiere trabajar en esto. Y digo, no digo que eran malos escritores y malos dibujantes, pero no eran los mejores. O sea, porque yo adoro a Carmen Infantino, pero como que tal vez no era el dibujante correcto para interpretar Star Wars. Sí, aquí como que se nota el respeto, el amor y el conocimiento de todos los creadores por lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que hace toda la diferencia. Y también creo que la cosa más importante es, cuando Marvel tuvo la licencia originalmente fue, digamos, en el 78, cuando solo había salido el episodio 4. Entonces no se podían concentrar en Han Solo, Leia y Luke por mucho tiempo, porque la historia de esos tres personajes no había desarrollándose bien, no se había desarrollado bien y tampoco había concluido. Sí, sí, no los conocían bien. Exacto. Poder usarlos bien. Y lo padre de ahorita con estos nuevos títulos es que ya vimos el inicio de todos los personajes. En el caso de episodio 1, 2 y 3, desafortunadamente, ya vimos el inicio de Anakin. Y después, en episodio 4, 5 y 6, ya vimos el inicio, desarrollo y conclusión de estos tres personajes. Entonces, ahorita lo que se están enfocando es exactamente lo que sucede después de episodio 4. Y como ya sabemos que viene el episodio 5, los escritores pueden trabajar bastante bien para llevar a esos personajes y guiarlos directamente al episodio 5, ¿cierto? Así es. Excelente. Entonces, yo te lo recomiendo muchísimo. Próxima pregunta, por favor. Polo IM pregunta, ¿qué pasó con los Thunderbolts? ¿Sigue el cómic o ya se canceló? Ya se canceló, ¿verdad? Sí. Es un cómic que ha tenido buenos momentos y malos momentos. Su mejor momento fue al inicio, cuando estaba haciendo Cool PGCA, y nos viene como esta gran sorpresa de que estos nuevos héroes que aparecieron durante la desaparición de los héroes importantes como los Cuatro Fantásticos y los Vengadores no eran héroes, sino villanos disfrazados de héroe. Fue una excelente sorpresa que ahorita desafortunadamente no hubiera ocurrido por la cantidad de spoilers que existen en internet. Entonces, en ese momento el internet no era tan masivo, no hubo un spoiler, fue la gran sorpresa que los Amos del Mal, el Maestro Vivo, eran los Thunderbolts. Excelente cómic. Y después, desafortunadamente, por la gran carga de trabajo que tenía Curvice con Astro City, con Avengers, con Iron Man y con Thunderbolts, el cómic empezó a decaer. Afortunadamente, Kevin Issa toma el título y lo lleva a la cúspide cuando se desenlaza del Barón Zemo y el nuevo líder se vuelve Hawkeye. Excelentes cómics. Y lo que más me gustó ahí es cuando tenemos el personaje que es totalmente corrupto, Moonstone, se enamora de Hawkeye por lo recto que es. Y también lo que me encanta es que tenemos a Hawkeye imitando a su ídolo, el Capitán América, así como el Capitán América tomó a los Avengers, porque eran solo tres criminales, Hawkeye, Quicksilver y Scarlet Witch. Él decidió, yo voy a hacer que estos criminales trabajen como ellos. Excelente, excelente cómic. Y después, todo se fue al demonio, se cancela el título y creo que John Arcudi empieza a escribirlo y se vuelve un ring de box underground y se vuelve malísimo el título y después pide en CS y Kurt Busiek tratan de retomarlo y nunca lograron conseguir la misma magia. Entonces yo honestamente siento que cayó muchísimo todo lo que hicieron. Afortunadamente Warren Ellis lo toma durante el Dark Reign y todos los números de Warren Ellis son geniales, muy bien hechos, súper interesantes. Llegaron personajes ridículos como American Eagle, que es básicamente el Capitán América nativo americano, o agarra al personaje de Jack Clark, que es una copia ridícula del Capitán América, y hace que ambos personajes sean geniales. Entonces yo, eso es la marca de un gran escritor, cuando agarras un personaje que no tiene nada que dar y hace que de todo y después vuelve a caer. Y cuando lo retomaron otra vez, como que ya nunca terminó de fluir para mí. Y yo no ya. Entonces, qué bueno que terminó. Tenía que terminar. Claro que sí. A ver, próxima pregunta, por favor. Próxima pregunta. Saro Inuzuka pregunta, ¿ya viste la serie de The Flash en latino? ¿Te gusta el doblaje que le pusieron? Bueno, para todas las personas que han escuchado por Bitmanía, todos los miércoles a las 5 y media, a través de tu radio, manejo.com.mx, sabrán que si de algo me quejo eternamente y constantemente, y eso causa gran dolor y gran distancia entre Lorna y yo, es del doblaje. Yo sé que hay buenos artistas de doblaje, que hay buenos actores de doblaje, yo no los conozco, porque trato de evitar el doblaje a todo lo que va. Cada vez que he tenido la desgracia de escuchar algo doblado, no me gusta. Yo sé que Lorna se lleva personalmente con el chico que dobla la voz de Robert Downey Jr. en todas sus películas. Tuve la desgracia de un día ir a un súper y tenían la película de Iron Man en una de las pantallas y lo tenían con volumen. Y tal vez sea porque yo ya escucho la voz de Robert Downey Jr. en el inglés natural y estoy acostumbrado a escucharla, que al escuchar cualquier otra voz, cualquier otra entonación o en otro idioma a Robert Downey Jr. a mí se me hace falso, ¿no? O sea, es como que soy, va a sonar muy extraño, pero soy como Dorothy y ya vi detrás de la ¿cómo se llama? Ya vi detrás de la cortina y ya sé que el Mago de Oz es falso. Entonces yo veo una película doblada y como yo ya estoy acostumbrado a escucharlo en el idioma original, simple y sencillamente no me dice nada, no me ayuda en nada, no me sirve para nada, ¿no? Entonces por eso prefiero evitarlo a todo lo que da, de todas maneras y con potenciales. Entonces obviamente me rehusé a escuchar Flash, tanto la serie de los 90s como la serie regular en idioma en español. Si ustedes lo necesitan, ya sea porque están muy chavitos, porque les da flojera leer subtítulos o lo que sea, arriba y adelante. Cada quien tiene que disfrutar las cosas como puedan. Nomás no pidan que yo lo elogie o le aplauda, porque se me es imposible. Y además yo como actor también estoy muy en contra del doblaje, porque siento que mata mucho de lo que es interesante. Lo padre de Iron Man no son los efectos especiales. Lo padre de Iron Man es lo que hace Robert Downey Jr. dándole una personalidad a Tony Stark, que por años y años y años en los cómics, esa personalidad yo nunca se la vi. En verdad, yo leí muchísimos cómics de Iron Man. Y hay algunos momentos interesantes porque está borracho. Pero cuando está sobrio, el personaje es aburridísimo. Y lo padre de Robert Downey Jr. es que le da mucha personalidad al personaje. Cuando está sobrio y cuando está borracho, aún más. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta de nuestro Huerta es... Hay cómics buenos de Defensores de la Tierra. Es que está el de King's Watch en mis series, me parece. ¿Qué tan bueno es? ¿Alguno lo ha leído? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? No. Les voy a decir esto. Yo tuve la desgracia de leer Defensores de la Tierra, el cómic, antes de saber que era una caricatura para niños, y sí fue una gran desgracia. Porque la caricatura es muy mala. A la gente le gusta porque creció con ella. Entonces, cuando tú creces con algo, lo amas tanto que es imposible verlo como algo mal. El dibujo y la animación de Defenders of the Earth era hermosa. Desafortunadamente, para mis gustos, no era tan, tan interesante las historias. Lo que están haciendo con King's Watch fue gente que creció con esos personajes, con esta caricatura, está buscando la manera de darle su momento importante, ¿no? Yo personalmente no he leído King's Watch, lo quiero leer, pero tarde o temprano, no lo he podido leer hasta ahorita porque tengo muchas cosas que leer. Desafortunadamente, Secret Wars está increíble y me he dado como que la misión de leer todos los tie-ins y son demasiados. Pero bueno, todos curiosos, ¿saben por qué esta nueva recopilación o esta nueva agrupación de los defensores de la Tierra es un Flash Gordon? Aquí por alguna razón extraña no solo pusieron Roldán el Temerario. Es Roldán el Temerario. En vez de ser Flash Gordon, era Roldán el Temerario. Dios mío. Tenemos a Mandrake el Mago, que aquí lo trabajaron afortunadamente Mandrake el Mago. Y el Fantasma, que afortunadamente aquí lo trabajaron como el Fantasma. Que ahí también hay un error de como medio extraño. ¿Podrían poner una imagen de Defensores de la Tierra para los que no sabemos? Claro, sí. Algo muy curioso es lo siguiente. Normalmente el Fantasma siempre se casa y tiene un hijo varón que se vuelve el nuevo Fantasma. Y en esta caricatura, en vez de ser un niño, es una niña que tiene una relación como que de noviazgo, de coqueteo, con el hijo de Flash. Y el hijo de Flash es muy similar a como era el papá cuando era más joven, etc. A mí lo que me gustaba mucho eran los diseños de personajes, los tracks eran hermosos, las historias eran tan buenas. Pero también lo curioso es que ahorita, en vez de llamarse los Defensores de la Tierra, que seamos honestos, son los de chapa, se llaman el King's Watch. ¿Saben por qué se llama el King's Watch? No. ¿No? Estos tres personajes, al igual que Popeye y algunos otros tiras cómicas, eran parte de un sindicato. Que el sindicato se llamaba King Syndicate. Entonces, el King Syndicate tenía esas tiras cómicas que se las vendía a diferentes periódicos. Entonces, obviamente, el nombre de Defensores de la Tierra está, que tiene copyright, no sé, Hanna-Barbera o quien sea que haya producido esta caricatura. Entonces, tuvieron que buscar un nuevo nombre. Entonces, Kings, en referencia obviamente al sindicato King, y Watch, que es como una agrupación. Y por eso se llama, ¿no? ¿Cómo puede aprender tantas cosas en California? Ya no tenemos preguntas en Twitter. Es que, honestamente, cada vez tenemos menos preguntas, y lo triste es que la mayoría de las preguntas nos venían del Soho Chat, de los troles. Ya no podemos abrir, desafortunadamente. Porque un troll, ¿qué pasó? La pila ya no tenemos batería. 10%. Tenemos 10%. Pues, ¿sabes qué? Creo que vamos a tener que cerrar la transmisión en ¿cómo se llama? Periscope, porque no va a llegar el cable. Entonces, lo que les voy a pedir, ¿me podría pasar pero mira, ya estamos a punto de terminar, nos falta como, digamos, 45 minutos. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos a través de Periscope. Desafortunadamente nos tenemos que ir. Compren todos los títulos de Contexto Editorial, tienen una oportunidad. Y desafortunadamente ya nos tenemos que ir, ya tengo que apagar el Periscope, pero bueno, tendrán gran parte del programa y la otra parte esperemos que se esté grabando, Dios mío. Y bueno, gracias por estar con nosotros.